Hoy es 13 de diciembre y celebramos en toda la iglesia la memoria de una gran santa llamada Santa Lucía, muy querida entre los primeros cristianos. De hecho, su nombre aparece en el canon romano, que es muy antiguo, de los primeros siglos. El canon romano, que es parte del misal, canon que a veces leemos en la celebración de la misa los sacerdotes. Y ahí aparece una serie, un catálogo de santos y de mártires, entre los cuales está Santa Lucía, con lo cual notamos cómo ya en los primeros siglos esta santa era muy conocida, famosa, y que inspiraba mucha devoción en los primeros cristianos. Lo que sabemos de ella es que probablemente haya muerto en el año 304, época de persecución aún. Recordemos que hasta el edicto de Milán con el emperador Constantino, año 313, hasta ese momento los cristianos eran perseguidos. Con el edicto de Milán cesan las persecuciones a los cristianos. Los cristianos empiezan a tener ya más libertad para vivir la fe en el Imperio Romano. Pero antes de esa época, con más o menos virulencia, dependiendo de quién era el emperador, pero los cristianos eran perseguidos. Por eso a Santa Lucía la ubicamos en este contexto de persecución de los emperadores a los cristianos, a la iglesia. Ella era de Siracusa, al sur de Italia, provincia de Sicilia, muy devota, además de una santa de Catania, Sicilia, también muy conocida, patrona de ese lugar, llamada Santa Águeda, mártir también. De Lucía, sabemos que su nombre, Lucía, viene de luz. La luz no solamente natural, sino la luz más importante, que es la luz interior, la luz espiritual. La luz de la fe, por la cual aceptamos aquello que Cristo enseña, que la iglesia enseña, con esa luz llamada la fe. Una joven de mucha fe, luz. Lucía era de una familia muy bien posicionada desde lo económico. Sus padres intentaron que se casara con un joven paisano, pero ella no quiso. Primero se dilató la boda por una enfermedad en la que padecía la madre de Santa Lucía. Pero el motivo de fondo por el cual ella no quería contraer nupcias era que ella había hecho voto de castidad, de virginidad, por amor a Cristo. Quería consagrarse a Cristo, con lo cual no quería desposarse. Al ver la negativa, este joven, el candidato para ser esposo de Lucía, al ver la negativa de la joven, la acusó ante el procónsul llamado Pascasio. La acusó de ser cristiana. Recordemos el contexto, ¿no? Época de persecuciones. Bueno, entonces la detuvieron a Lucía, la amenazaron llevándola a un lupanar, a un prostíbulo, para que se contaminara ahí, para corromper su cuerpo y su alma. Pero Lucía dijo, en una frase muy fuerte y muy verdadera, dijo: el cuerpo queda contaminado solamente cuando el alma consiente. Bueno, milagrosamente, los hombres que intentaban acercarse a ella para ensuciarla, contaminarla, no pudieron hacerlo. Dios la preservó. Y finalmente fue martirizada, fue asesinada, Lucía. Con un golpe en la cabeza por medio de una espada. Mártir Santa Lucía. Ah, previamente, olvidé decir, esta joven había entregado su dote, no al marido, con quien nunca se casó, sino a los pobres de la ciudad. Era una joven rica pero desprendida que ayudaba a los pobres. Bueno, nos enseña esta joven tan débil, por una parte, dada la edad, dada su condición, uno diría tan frágil, tan débil, pero tan fuerte. La fe te fortalece. La fe es fuerza espiritual. Nos enseña Lucía el primado de Cristo en nuestra vida, el primado de la fe. Ante todo, vivir la fe, ante todo, cumplir la voluntad de Dios. Por más que a algunos no les guste, por más que a algunos se enojen, lo importante es cumplir la voluntad de Dios, ser fieles a la fe, fieles a Cristo, fieles a la vida de la gracia, fieles a los mandamientos. Aunque por cumplir los mandamientos, por ser fieles a Cristo, por seguir la voluntad de Dios, tengamos que sufrir incomprensión, persecución, ataque, crítica, calumnia. Que Santa Lucía, a nosotros que somos a veces flojos en la fe, que somos inconstantes, que somos dubitativos, a nosotros que a veces priorizamos otros amores, al amor de Cristo, a nosotros que muchas veces somos cristianos tibios, católicos tibios, que Santa Lucía interceda por nosotros para que Dios nos conceda más fe, más convicción, para que Dios nos ayude por medio de esta santa, hermosa santa, a ser más coherentes, más entregados en nuestra vida de fe y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Santa Lucía ruega por nosotros.